Dijiste que no hablara. Hola, hola amigos. Bienvenidos al episodio más mítico de su programa favorito del desamor, El Amor Vale Pico. Soy Danae y estoy con Gabriel Pinto. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, Danae Tapia. Aquí muy expectante de este episodio trágico, terrible, y que sacará algunas cosas de lo más profundo de nuestro corazón. Porque sin censura vamos a decir la historia por nombre y apellido. De hecho, voy a dar mi RUC al aire. Vamos. 16-429-770-5. Cáchala. Eso es hardcore. Claro, ahora que la gente sabe mi nombre y mi RUC, puede ser, por ejemplo, donde voto. Bueno, entremos, por favor. Ah, pero antes tenemos que saludar a toda la gente que nos ha estado en este capítulo, que nos ha mandado mucho saludo a mí en la universidad, especialmente para felicitarme por el programa. A mi hermano, ahora en cine. Allá ni. Sí, también lo pararon. Su hermano. Mi hermano dijo sí. Y dijeron, no, es que él tiene un podcast para acá. Así que. Cacha. Trasciende mi unipersonalidad. ¿Tu vida familiar se tocaba con El Amor Vale Pico? Exacto. Y también tenemos ahora grupo en Facebook. Que como en una semana hicimos como 90 personas. Ah, sí, un saludo para todos los amigos de Facebook. Terrible bacán. Todos los amigos del grupo de Facebook inviten a sus amigos para que seamos muchos millones en el amor valérico. Bueno, quiero contar una historia que me pasó con una niña que se llama todavía, por si acaso, no, bueno. Daniela Bianchi. Esto me pasó cuando yo tenía... No me acuerdo qué edad tenía, pero iba en octavo más. Pura historia es pendeja. O sea, me hace como 15 años, no sé, como 14 años, no sé cuánto habrá sido, ¿10 años? Claro, una cosa así. Bueno, ella me gustaba y yo creo que era recíproco. O sea, yo siempre pensé eso. Y resulta que en ese tiempo yo era gordito y chico. ¿Cachai? No como ahora que eres un hombre esbelto. Claro, ahora soy flaco y esbelto y bonito. En ese tiempo, no sé si era bonito o no, pero era chico y gordo. Entonces como que no tenía mucho rey. Bueno, ahora tampoco, pero en ese tiempo menos. ¿Cachai? Ya. Yeah. Y resulta que yo me acuerdo que una vez así yo le pregunté, así como en los juegos, así como preadolescente, dando el pavo, que por qué yo no le gustaba. Y ella, su razón fue porque yo era muy chico. Oh. No era porque no le gustara de verdad, sino que no, en el fondo no estaba conmigo porque yo era más bajo que ella. ¿Sí? Sabes que puede parecer superficial, pero es una realidad de muchas niñas. Pero ahora yo soy más alto que ella. Ah, ahora estáis dado, ¿no? Claro, como que me pegué el estirón en ese año. Bueno, yo una vez me fui a comprar unos zapatos que tenían tacos y yo no sabía si comprármelos porque yo en ese tiempo salía mucho con un niño que, como el capítulo 10, se llama Vladimir, entonces él igual es como de mi porte. Entonces si yo me compraba esos zapatos, él se iba a ver muy chico y era nada que ver. O sea, sí, ya, tal vez era un problema, pero en el fondo, bueno, la cosa es que yo... Después de que ella me dijo eso, yo estuve súper triste. Yo sé que yo le gustaba, ¿cachai? Era súper ridículo todo. Y yo me fui. Cuando mis papás me dijeron, te vamos a cambiar de colegio. Porque esto era en el manual de Salas. ¿Cachai? Estoy dando más información todavía. Y mis papás dijeron que me iban a cambiar de colegio. Y yo obviamente me puse a llorar. Porque yo sabía que en algún momento esa diferencia de tamaño tenía que desaparecer. Si hubiera seguido en ese colegio, habría sido su novio. Claro. Y no hubiera pasado, no sé, pues... 5 años hasta cobrado mi primer beso. Bueno, entonces yo descubrí que esa relación finalmente sentó una especie de precedente en lo que fueron mis relaciones continuas con todas mis pololas o con todas las niñas que me gustaron después. ¿Cachai? En el fondo de que de repente por diferencias mínimas o por problemas mínimos la relación no resultaba. Y ya sea esto fue con Cata, con Sofía, con Valeria, y con Andrea, y con la Fran. ¿A quién le dedico especialmente este programa? Cualquier mina, Gabriel, eres un campeón. Sí, pero es que en verdad yo tengo una cosa rara, ¿cachai? Como que yo como que cuando me gusta alguien, me gusta esa persona, y como que, no es que me obsesione, pero como que me la juego por esa persona y no juego en paralelo con nadie más. Entonces, toda la gente con la que yo he estado es porque me han gustado, pero nunca he estado con nadie así como por una noche en un carrete. Nunca. ¿Está ahí? Entonces, como que para mí igual es como un poco serio esta cosa del amor. ¿Está ahí? Entonces, yo, bueno, la cosa es que finalmente, yo, el precedente que sentó esto fue que las mujeres como que entran en conflicto con mi personalidad o con lo que yo soy. Y entonces yo llego un momento en que me arrastro. Y me arrastro mal y sufro. Y lloro y lo paso re mal. Es que el arrastramiento, uno no lo quiere hacer, pero es la peor técnica, ¿no? Porque cuando se arrastran delante tuyo es cuando te deja de gustar a alguien. Claro, pero igual hay gente que ponte tú que se arrastra, y cuando termina no se arrastra. Es que es como que lo logra, ¿no? Es como cuando lo patean y ya. Como, es bacán, ¿cachai? Como que ya no tengo esa actitud, así como que me dé lo mismo. No puedo. Y yo sabéis que en fondo es difícil también decir hasta qué punto uno está como dispuesto a perder su vida. Yo creo que quien está enamorado llega hasta el límite de perder la dignidad. Sí, eso cuando uno está enamorado, en serio, pero también es como, claro, como que después ya a uno no le queda resto de dignidad ni siquiera para perder. Como que fue lo que me pasó a mí con mi ex Valeria Rojo. ¿Cachai? Como que ya después de que yo me arrastré lo más que pude con ella, no me quedo ahora como que ya no tengo dignidad para seguir arrastrando en la vida. Yo nunca más en la vida, ya no tengo dignidad en ese aspecto. Eso es bueno entonces a la larga. Claro, como que ahora ya no me arrastro por nadie, supongo, no sé. No sé si es bueno o es malo. Y ya. Bueno, en verdad, para ejemplificar todas mis relaciones de arrastramiento, y en el fondo, que empezó todo con Daniela Bianchi en octavo básico, que presentó un precedente a todo lo que vino después, yo quiero dedicar esta canción, que es la canción del arrastramiento, que es de Jacques Brel, que es un francés, o sea, él la canta, en verdad, y la canción es la canción más terrible, y quiero comentarla a la vuelta, la voy a comentar a la vuelta, ya, por mientras la dejaré, que se llama Ne me quite pas. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril, et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie. Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter, et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Dijiste que no hablara. Yo escaparé la tierra a después de mi muerte para cubrir tu vida de luz. Yo era un reino donde el amor será rey, donde el amor será ley, donde tú serás rey. No me ve, no me ve, no me ve. El sufrimiento en el amor vale pico cuando me quito pa. Buen tema, Gab. Sí. Bueno, yo ahora quiero hablar como de... Le mandamos este saludo a todas las explicas. Y ahora yo quiero hablar como quizás del otro lado. Porque de parte de cuando uno está en la situación de que quiere abandonar a alguien y te están como suplicando que no. Es por esto que yo quiero recordar a un chiquillo llamado Felipe Zúñiga, que creo que debió ser de los niños que más me ha querido en toda la vida. Sí, pero yo creo que yo en ese momento igual no tenía como mucha cabeza como para pensar en él, entonces no era tan recíproca la cosa, ¿cachai? Entonces yo quiero hacer este bloque, dedicárselo, porque él fue muy bueno. Él era muy amable conmigo, me regalaba cosas, me invitaba a salir. Pero espérate, Dana, ¿tú crees que, por ejemplo, de aquí a 5 años más, tú te lo encontrás y tú estás sola y bien? Y como que te encontré con él y él estaba como solo y bien, ¿estaría ahí con él? Eso quiero como rescatar un poco. Mira, una es que él tenía como actitudes demasiado quizás babosas, ¿cachai? Y uno como pendeja tonta, así que se hace la bacán, no pesca y no te gusta mucho, o sea, no engancha mucho con eso, pues de hecho una vez... No, te gusta el que te trata mal. Sí, pues... No, sí, pues aparte, claro, pues yo en ese momento estaba pensando en alguien que efectivamente me está tratando mal, pues. ¿Quién? Es que lo voy a mencionar en el otro bloque, ¿vale? Ah, ya. Bueno, entonces, bueno, una vez, de hecho, como que él también tenía como actitudes medio que no era muy parecida a mí, pues, ¿cachai? Por ejemplo, una vez se fue a Brasil y me trajo de regalo unos discos, unas cosas así, y me trajo una cartera, güey. ¿Vale? Bacán. Yo tenía como 19 y no, pues, ¿cachai? Como me traía una cartera, o sea, le decía bolso, pero para mí como de cuero, café de vieja. Mala onda traer la cartera. Y a pesar de que supongo que igual advirtió mi lata por su regalo, pues, ¿cachai? Obvio, lo que pasa es que quizás lo que él quería tener era que tú fueras una señorita. Puta, ¿quién sabe? Bueno, él tenía como unos amigos que me odiaban, yo cacho que precisamente por eso, pues porque yo no lo pescaba tanto y todo. Ah, ya. Así. Sí, entiendo esa situación. Así que igual yo no sé si escucho el programa, porque no hablo con él hace tiempo, pero le quiero dedicar este bloque en forma de mucho aprecio y de que, claro, pues de que como ahora vivo la soledad y la tragedia. Tengo verdad y de él. Claro, pues a veces pienso, pucha, y él me quería tanto. no sé, no creo que no pase nada, pero igual buena onda. Así que le quiero dedicar una canción de una banda que estaba escuchando mucho últimamente, los Pet Shop Boys. La mejor banda del mundo. La mejor banda del mundo, me encanta. Bueno, y la canción es muy característica, se llama Always on My Mind y tiene grandes frases cuando dices, quizás no te traté tan bien como debería hacerlo, pero siempre estuviste en mi mente. Yo nunca quise hacerle nada malo, pero a veces el amor se comporta así, cuando a ti te quieren uno se aleja, porque uno es bien bueno. Así que Pet Shop Boys, Always on My Mind. Y eso era Always on My Mind para toda la gente que ha sido como medio basureada, que se basurean, pero es porque el ser humano es probablemente intrínsecamente maligno. No es porque no es por malas intenciones, supongo. Me ha pasado con exes, como la Sofía y la Andrea, que escuchan El Amor Político. Un saludo para ellos. Me van a retar. Bueno, me ha pasado que ellas, no es que me hayan tratado mal, pero tuve como malas experiencias con ellas, por lo menos. Como que no fue una, o sea, fueron relaciones gratas, pero a la vez como que terminaron mal. Y yo lo pasaba mal, pues, lo pasé mal después de eso. Y después de mucho tiempo, o no tanto, como que yo me enteraba, por ejemplo, que ellas como que siempre me habían recordado con cariño, que había sido una persona súper importante para ella, y como que en el fondo también, pues siempre había estado en su mente. ¿Cachai? Como dicen los Pet Shop Boys. Los años Pet Shop Boys. Claro. Entonces, como que yo pensaba, sí, siempre he pensado, que igual de repente es un poco absurdo esto que pasa, que uno no sé, estáis desde el otro lado, pues, pero como que la niña o la gente no aprovecha las cosas en el momento que se le dan. Como que después, no es que se arrepienten, pero como que lo lamentan mucho. Tal vez no tiene que ver con arrepentirse, sino con lamentarlo. Como que si tú no lo aprovechaste en el momento, pucha, y no quisiste dar una segunda oportunidad, entonces, ¿qué? Onda, como que en el mundo hay guerra, hay hambre, ahora estamos en una crisis económica, y como que si tú, yo creo que lo que te debería importar en el momento es que tú cuando estás con una persona, y esa persona te quiere, y tú te sentís bien con esa persona, estando con esa persona, y la crisis económica desaparece de tu mente, como que, pucha, deberías como tomar riesgos, ¿sabes? Como que esto ya por en el mundo, está lo mismo, cuando tú estás con alguien, eso. Así que quiero un tema, sí, hippie del amor benepico. Sí. Ya, pues con este mensaje de hippie del amor benepico, vamos con un tema de New Order. Gotta go to work before it gets too late. Sitting hiciste que no hablara. Bueno, después de ese mensaje positivo, esa canción positiva. Lejos la canción más positiva de EABP. Y para este bloque yo quiero terminar como con una frase, o sea, una especie de moraleja harto menos optimista, po. Claro, Gabriel se fue muy en la hippie, yo me voy a ir en la más nihilista. Porque, bueno, el amor vale pico también se erige en base a todas esas relaciones que no funcionan. Pero todas esas relaciones que no funcionan en algún momento fueron grandes, grandes cosas. Yo, por ejemplo, creo para este bloque quiero recordar otra relación que tuve con un niño que fue muy importante, el Vladimir. Que... Ya, sí, sí. Es conocido por muchos de los oyentes del amor Vale Pico. Sí, por varios de los oyentes del amor Vale Pico. Y creo que en nuestros mejores momentos fue bacán, pues, porque antes, yo siento, ojalá que no escuche esta cuestión, qué vergüenza. Pero bueno, como siento que éramos como súper pendejos, ¿cachai? Y como medio loser y como apartados, y teníamos como una abuela así súper. Nadie me quiere, entonces como cuando nos encontramos fue bacán, pues, ¿cachai? Fue como así una suerte, mi alma gemela más o menos, ¿cachai? Ah, claro, como ese comercial del mapa. Como el comercial del mapa. ¿Cachai? Entonces... Búsquenlo en YouTube para que lo entiendan. Sí. Bueno, entonces, claro, pues en un momento yo pensé que, claro, esa cuestión era eterna, así para siempre. Bueno, igual creo que es un poco así hasta el día de hoy. Pero yeah. Creo que una vez que uno se encuentra con algo así, va a estar siempre bacán, pues. Pero claro. Lo que pasa es que las cosas buenas nunca duran para siempre, pues. ¿Cachai? ¿Cuál sería la gracia si no? Sí, pues, si no sería... tengamos infinito. Claro, pues, entonces, una máxima del amor vale pico, yo creo, es que si uno se enamora y llega a estar con alguien, lo más sano es que ya se vaya haciendo la idea de que no va a estar siempre así, pues, de que van a haber grandes problemas. Pues, en este caso mío, los problemas fueron bastante feos, ¿cachai? Y... Sí, los míos también con mis exes, pues. No hay problema con eso. Sí, pues fueron problemas feos y dignos después de no hablarse por años, ¿cachai? A ese nivel de... bueno, entonces yo quiero hablar, o sea, esta canción que voy a programar trata un poco de eso, pues de las cosas buenas que siempre terminan y claro, hablan... ¿Pero que uno la recuerda igual como bien o no? Uno tiene que asumir que van a terminar. Es que yo creo que esa es la doble fase, po. O sea, primero está la fase del presente en que tú empezás como a tener como esas recaídas rancias, como tratando de volver a lo bueno que fue y que nunca va a ser. Entonces por eso tiene, yo creo, esa doble dimensión, ¿cachai? De que uno al final de mucho tiempo de reflexionar, ¿cachai? Que ya fue bueno, ¿cachai? Pero también tiene la otra moraleja que es más triste, de que lo más sano, creo yo, que cuando uno empieza con alguien es asumir de que probablemente... Que va a tener fecha eterna. Tiene fecha de vencimiento, ¿cachai? Sí, sí, sí. Y claro. Yo no sé si existirá una técnica, no sé cómo lo hacen esos matrimonios que duran como años, que hay como uno cada 10.000 millones de habitantes. No sé si ellos... No tienen sexo. ¿Será esa la técnica? Yo no tengo idea. Por lo que es mi experiencia... Es que todo tiene todo lo bueno se acaba y tiene fecha de vencimiento. Así que ustedes que llevan 5 años y que escuchan el amor del pico, pueden terminar en cualquier momento. Así que si tú llevas muchos años con tu polola o pololo, no sé yo creo que eso... Si no te has puesto los cuernos, ponle ojo al asunto, a ti pololo de no sé cuántos millones de años. Así que para todo graficar esta situación, quiero ejemplificar con una banda que es de mis bandas favoritas, una banda que conocí precisamente junto a este chiquillo, y que, sí, él me la mostró, así que... Esta canción va a ser como un emblemático de todo lo que estoy contando. Sí, es súper emblemático, del disco Call the Doctor, que fue el primer disco que escuché gracias a él, y que cuando nos dejamos de hablar, no lo escuché como en 2 años, una cosa, no como en 2 años. Vale. Como en un año no lo escuché porque me daba pena. Pero ahora lo escucho mucho porque lo superé. Entonces, quiero poner mi canción favorita, es Letter Kenny, el disco Call the Doctor, Good Things. Que no hablara. Y eso era Good Things, una banda que me estuve de Sletter Kenny, una banda que me estuve mucho tiempo aguantando de poner en EABP. Sí, y... pero como es un episodio especial, yo creo que, onda, que hay que aprovechar estas situaciones, esto que viene pasando, sí. Y aprovechar de poner estos temas que de alguna u otra manera nos recuerdan que el amor vale pico. Sí. No, y quería, y como que en realidad cachamos que como este episodio tenía que ser por obligación sin censura, hemos como recordado historias igual del pasado, porque las del presente yo cacho que nos dan vergüenza. O son temas muy sensibles todavía. Sí, o sea, yo igual puedo hablar de Valeria Rojas. Pero ya he hablado mucho de ella y ahora todo el mundo sabe que cuando yo tiro mierda hablo de Valeria Rojas. Bueno. Sí, ahora todo el mundo puede escuchar de nuevo todos los capítulos de Amor Vale Pico. ¿Y saben de quién se trata? Ponerle nombre. Bueno, bueno, es que este capítulo siento yo que ha sido como también de historias que hemos superado, ¿po? ¿Cachai? Porque si efectivamente no estuviéramos como muriendo del terror por estas personas, no hablaríamos de ellas, ¿no encontráis? Claro, en el fondo, yo quiero decir que en el fondo a Catalina Jiménez, a Andrea Ruz, a Sofía Aguayo y a Francisca Ruiz, yo la recuerdo con mucho cariño. Así que ojalá que ella me recuerde a mí también con mucho cariño. Buena, buena. Sí, igual, al final, Sony, yo creo que es lo mismo mensaje, ¿cachai? Bueno, un comentario del último episodio de Cristian Danálica dice que el amor es para débiles, ¿cachai? Como que ese es como nuestro mensaje de este capítulo, que como con estas situaciones del amor ya superadas nos damos cuenta de que cuando nos enamoramos fuimos unos débiles, entonces tenemos que aprender a superar las penas del amor. De hecho, hay una canción de Cristian Danálica que dice eso. Para los débiles mentales se crea el amor. Toda la razón, porque estoy teniendo unos sabios del amor, ¿sí? Así que yo por lo menos no tan emocionante capítulo, pero terapéutico. Sí, terapéutico. Así que bueno, así que para todos los niños que creían que lo iba a mencionar y no los mencioné, sepan que no los mencioné porque probablemente aún viven en mi corazón. O gente con mi tío, o tres que no redondeé demasiado, es porque uno puede dañar sensibilidades o dañarme a mí, pues, que tal vez es como más complicado porque yo podría ocupar esto para descargarme de cosas que me estoy pensando en la actualidad, pero no es la idea. No, viva el desamor, así tranquilo, y yo estoy super en la paz y el amor hoy día, así que buena onda, buenas vibras. Lo que es, yo estoy derrotada. Yo creo que hay que disfrutar la etapa del coqueteo, del ponceo, que es la más entretenida, que a mí tampoco se me da mucho, pero bien. Pero igual, pues, será nomás. No, sí, disfruten de lo que hay, pues. Disfruten de todo lo que hay, los que puedan disfrutar. Yo estoy como en una posición muy neutra, no estoy ni en contra ni a favor, como que estoy ahí con el desamor acompañándome todos los días, un poco. Puta, me carga el amor en realidad. Pero ya terminamos este episodio 10. Episodio... Así que adiós a todos. Adiós a todos. Voy a decir un nombre. No voy a decir. Un nombre. Ah, ya. Ya mejor vamos a no. Sí, caché. Ya, saludos a todos. Sí, lo siento si este episodio los defraudó, pero. No sé. No pudimos hacer más. Tal vez para el 20, estemos más cerca. Claro, y hablemos de las cosas que efectivamente ahora nos están afectando. Ya, chao, y un saludo para todos. Nos vemos. Únanse al grupo de Facebook. Nos vemos la próxima semana, chao. Únanse. Pensé morir con una lágrima en la garganta. Lloré tu amor. Sin saber cómo pude hacerlo, te dije adiós. Luego vino el silencio, no supe qué decir. Te vi tan decidida que no pude insistir. Junté todas mis fuerzas, traté de no llorar. Dije que comprendía, sabiendo que mentía, y te dejé marchar. Con una lágrima en la garganta te vi partir. Mis ilusiones se destruyeron, pensé. Cómo pude hacerlo, te dije adiós.